verdad, lo nuestro fue amor. No quiero llorar, yo voy a amarte en carnaval. Te hablan de mí, que no puedo querer y que nunca te quise de verdad. Que sabrán corazón, que sabrán de amor, de su indiferencia la razón. Ya no tengas miedo, miedo de amar, ahora sabrás la verdad. Lo nuestro fue amor, no quiero llorar, yo voy a amarte. Sabré yo de ti, que nunca amaré de verdad, que sabrán corazón.